Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura. Y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Buenos días a todas las personas que empiezan a sintonizar. Esto que suena es Radio 8 de Octubre, tras 17 años ya casito en sintonía, Jason. Así es, buenos días a todas las personas que nos escuchan por diferentes medios, frecuencias, plataformas. Les saludamos, les mandamos un abrazo en este nuevo día. Así sea que usted se encuentre en su trabajo, corriendo hacia el bus, corriendo hacia el... donde como deporte, como cualquiera que sea su actividad en este momento que esté trabajando, pues les saludamos y le enviamos un abrazo acá desde Radio de 8 de Octubre. Saludamos de una vez a todas las retransmisiones de las diferentes geografías allá por el sur de este continente, a Via Yala. Saludamos a las compas, a los compas de Radio Curruf, la señal del viento allá por el Gualmapu. También saludamos a las compas anarcofeministas de la comunicación libre de la Zarzamora, las compas pues que también retransmiten y nos comparten muchísima información. De hecho, hoy vamos a compartir pues un trabajo que ellas pues han producido, que han trabajado en una campaña que ya a lo largo del programa les vamos a contar. Pero saludamos también un poco más al norte, vamos subiendo por el continente. Vamos a saludar a la Amazonía ecuatoriana, saludamos a quienes nos sintonizan desde La Voz del Confeniae, radios comunitarias de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía ecuatoriana. También saludamos, ahora sí, el norte, a quienes nos escuchan en Honduras, por medio ya sea de Disonancia de Radios y de las radios comunitarias del Copín, la Radio Guarajambala y la Voz Lenca. Y bueno, también a todas las personas que nos escuchan en diferentes geografías, que no son estas que mencionamos, pero que se cuelgan algunas de las transmisiones. Y desde luego a todos y todas las controlistas que hacen posible estos programas. Así que gracias, Sebas. Y bueno, hoy tenemos un programa lleno de muchísima información, pero antes les vamos a recordar nuestras redes sociales. Pero antes también saludar que nos está escuchando en este momento por la FM, por la 101.9 claro. FM en radio. En vivo. Así es. Y también quien nos escucha en la retransmisión en la noche por la 870 amplitud modulada, uh-huh. Radio UCR. Pero nuestras redes, Vero, Instagram, Facebook, la web, el correo. Instagram, radio8deoctubre.cr, Facebook, Radio 8 de Octubre, Costa Rica. En la página web, radio8deoctubre.org. Y tenemos el correo electrónico, radio8deoctubre@gmail.com. Siempre el 8 con el numerito. Así es, les saludamos desde el país donde no pasa nada, como dice la canción de la maldita vecindad, desde el país donde asesinan pueblos originarios, donde enjuician asesinos sin condenarlos y nadie dice nada, nadie sabe nada, ni los medios del poder ni ningún medio le parece alcanzar el tiempo o el presupuesto para informar sobre las múltiples violencias que sufren los pueblos Bribris, Cabé, Carnove, Teribes y todos los pueblos de este país y bueno, de todo el continente. Les hablamos de la Costa Rica que no es ni pacífica, ni democrática, ni pura vida. Desde el país donde, al igual que casi todos los territorios, reina el narco, reina la violencia femicida, reina la represión, el gobierno o también la violencia autoimpuesta, reina la corrupción, la destrucción de todos los elementos de la vida, como los ríos, bosques o animales, reina sobre todo la indiferencia, que nos maleducó como pueblo tico a creer que acá todo es distinto, el país que nos enseñó a creer que somos la expresión de todos los males, que nos adormecemos y nos domina, no a todos, pero que domina. Desde el país les compartimos también las voces de memoria, dignidad y rebeldía que quedan por todo el territorio donde de manera excepcional reina el deseo por transformar nuestra realidad, nuestras vidas y todo el sistema de dominación. El día de hoy, como siempre, es mucho lo que les queremos compartir desde la resistencia, desde las voces de organización y rebeldía que enfrentan la mentira y el engaño de la Suiza blanca y patriótica que dicen que es Costa Rica. Pero antes de entrarle, a compartir todo esto, no podemos arrancar sin mantener viva la resistencia del pueblo palestino que enfrenta el genocidio del terrorismo del Estado de Israel y su grupo sionista. Y así es que la verdad, tristemente, ya ni siquiera recuerdo bien hace cuántos programas hacia atrás estamos pendientes de lo que pasa en el territorio palestino. Y es que ya son meses, ya casi se van a cumplir años de esta última arremetida del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Y porque eso, el genocidio contra el pueblo palestino en Gaza no se ha detenido, sino por todo lo contrario. Vamos a arrancar el programa de hoy con la Dama de Hierro del hip hop palestino en su memoria y esta canción que ella lanzó hace más de 10 años. La canción está en su idioma y denuncia las atrocidades que el sionismo y el poder de la guerra ejecutan contra Palestina casi desde hace 80 años, con la evidente intención de desaparecer a este pueblo asesinado, a las infancias, a las mujeres, a las abuelas y abuelos que resguardan la memoria. La canción inicia así, porque como les decimos está en árabe, pero les vamos a traducir un pedacito, Hasun. Dice, inicia, todos tienen tanques y nosotros tenemos piedra, derriban nuestras casas matándolas con niños. Oh Palestina, la Gaza más libre, los héroes, el sionista ha llegado un día tra. Así es, vamos con Shadio Mansur y Dam, con la canción que se llama Que lo andón da babet. Traducido al español sería Todo lo que tienes son tanques. يا فلسطين الأحرار يا غزة الأبطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا كلنا عندنا دبابة وإحنا عندنا حجار بلدك كان كنك سلكي بقى سلك بلدك مش حيلا حكي ايوة انت مفكر انه سلاح بتخوفني على القليلة اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي وانت واقف وراي بقى خلص منك مثل شربة المي بفضيلك عقلاتك وبدير انه مصفاي خلتني بقعد وبشرب مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة انا جبارة ما بخافش من اطلاق النار ذاكرة وسيدة تجي كبار ولكن اجمالا محبوبي ونغشي بس اذا بتجوعني بصير وحشي وحشي وحشي ولك مين انت بلا قافي انت اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابي كلنا عندنا مدبابة احنا عندنا حجار نشاركك أحزانك سنكمل كفاحك فلسطين يا مرضى الأسود أرضك لن ننفد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية بإيمانكم ستفشلون عداء الصهيونية الإرهابية العنصرية الفاشلة يا شهداء غزلت الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار وحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشق عاشق فلسطين يا رؤساء والزعماء العرب بعدكم نايمين أين أنتم أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال كلنا من دبابة احنا المحشر Assassination, assaults against civilians with missiles, helicopters and jet fighters, the annexation of territory, the transportation of civilians from one place to another for the purpose of imprisonment, mass killing as in Khana, Jenin, Sabra and Shatila, to mention only the most obvious, the use of civilians for human shields, humiliation, punishment of families, house demolitions on a mass scale, destruction of agricultural land, expropriation of water, illegal settlements, attacks on hospitals, medical workers and ambulances, to name only the most outrageous abuses. Es muy importante que las mujeres del mundo reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan vivos, reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan libres. Moira Millán, Huichafe Mapuche, referente del Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. No solamente los derechos humanos son importantes, el derecho a la vida de todos los elementos, de todas las fuerzas. Nosotros no hablamos ni de elementos vitales ni de recursos. Nosotros hablamos de fuerzas de la vida, porque eso es lo que son, fuerzas de la vida, y la tenemos que salir a defender. Bueno, y como le comentábamos a todas las personas, el día de hoy vamos a hacer un reporte especial. Vamos a dedicar el programa a informar sobre una situación que pues indigna, pues que genera mucho dolor, pero que a la vez convierte el dolor en rabia y en fuerza por parte de los pueblos. Le estamos hablando del nuevo juicio o del juicio que se repite contra el asesino confeso Eduardo Varela en el Tribunal Penal de Pérez Celedón por el asesinato de Jerry Rivera, luchador y defensor del pueblo Broran de Terba y de los derechos de los pueblos originarios. Y es que esta semana, como les decíamos, del 19 al 23 va a realizarse este juicio porque se va a repetir, dado que el Tribunal de Cartago de Apelaciones había anulado el primer juicio que se había desarrollado en febrero del año pasado, alegando una serie de inconsistencias que les estaremos desarrollando y contando a lo largo de este programa. Pero recordemos un poco algunos hechos que provocaron el asesinato de Jerry, porque a nosotros, a diferencia del tribunal, a diferencia de los jueces o el abogado defensor, sí nos interesa el contexto político y social en el que se desarrolla este asesinato, porque pareciera que algunos quieren descontextualizar, despolitizar este proceso judicial. El 23 de febrero del 2020, un grupo de matones enviados por finqueros terratenientes ejecutaron una serie de ataques contra personas indígenas recuperadoras del pueblo Broran dentro de su territorio. En medio del terror desatado por una turba de más de 100 matones, Jerry Rivera salió a defender a sus hermanos y hermanas y a hacer valer su legítimo derecho a defender su territorio. A cambio, recibió una paliza por parte de la turba, 3 disparos por la espalda y su cuerpo arrastrado por los matones mientras su aliento se apagaba. El acusado de detonar el arma es Eduardo Varela, quien en su momento se entregó a las autoridades, pero después fue puesto en libertad. En agosto del 2022, Varela confesó abierta y públicamente haber cometido el homicidio en una reunión oficial entre funcionarios públicos del gobierno y la Asociación Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires de Punta Arenas, Asociación de los Terratenientes, aduciendo la supuesta defensa propia que quieren montar, mientras era ovacionado por quienes asistían a esa reunión entre simpatizantes de los usurpadores, terratenientes y finqueros, ocupantes ilegales y funcionarios públicos. Por cierto, esta asociación es una de las agrupaciones vinculada a los usurpadores del territorio ancestral y también le representa frente al Estado. El pasado 1 de febrero de 2023, el Tribunal de Pérez Celedón declaró culpable a Luis Eduardo Varela Rojas por el homicidio calificado de Jerry Rivera Rivera, además de otros delitos asociados al crimen. El juez, en ese entonces, impuso una sentencia de 22 años y 15 días de cárcel para Varela, que estaría en prisión preventiva por 6 meses hasta que transcurriera el periodo para la apelación del veredicto y se dictara la sentencia en firme. Organizaciones populares y familiares reclaman a la justicia en ese momento que ese crimen debió recibir el máximo castigo, que es de 35 años de cárcel, sin imaginar que unos cuantos meses después el asesino confeso de Jerry Rivera, sentenciado a 22 años por ese crimen, quedaría en completa libertad. Y es que en julio del 2023 el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago acogió la apelación de la sentencia de la defensa de Eduardo Varela y resolvió realizar el juicio de nuevo. Esta acción del sistema de justicia de Costa Rica sirve como otra evidencia más de que el Estado, esa cosa que llaman institucionalidad, está comandada por unos pocos y sistemáticamente fortalece el marco de impunidad que gozan ciertas castas empresariales y políticas. Y claro, sus peones agarran la punta de la cobija de la impunidad, pero agarran la cobija. Y ahí, en ese lugar, estaba Doña Digna, una luchadora incansable, inclaudicable, de los derechos del pueblo Auroran, mamá de Jerry. A pesar de la indignación y el dolor que le significó volver a revivir cada detalle de la cruel y violentísima forma en la que Jerry le quitaron la vida, ahí ha estado ella desde el primer día. Bueno, han sido, ya estamos hoy en el cuarto día de juicio. Radio 8 de octubre ha transmitido los resúmenes del juicio desde el día lunes, y la idea del programa del día de hoy es hacerles nuevamente un resumen de lo que ha venido aconteciendo. Justamente, bueno, vamos a empezar el día de lunes. Si mal no me equivoco, Jason, el día de lunes testificaron los peritos, como toda esta institucionalidad, ¿verdad?, del sistema del Ministerio Público, los peritos de balística, los peritos forenses que fueron parte, también, bueno, el último que fue parte como de este grupo fue el oficial de la Fuerza Pública también, que era el director regional de esa zona. Y un poco esta fue la primera parte del juicio con la que vamos a empezar. Así es, y pues de una vez aquí le vamos a compartir algunos audios que logramos pues compartir con las voces de diferentes personas que se encontraban allá en el juicio. Pero de una vez les invitamos a visitar nuestra página radio8deoctubre.org, el 8 con numerito, radio8deoctubre.org, donde estamos subiendo día a día la minuta de lo que está sucediendo en el juicio. Si usted quiere conocer el detalle de las declaraciones, el detalle de lo sucedido, el detalle de quiénes, qué hicieron, sus puestos, qué están diciendo frente a los tribunales, pues ahí está, en la página de Radio 8 de Octubre. Estamos tirando día a día la redacción, todo el detalle de los acontecimientos durante este juicio. Una cosa importante a notar, que bueno, tal vez la vamos a ir comentando a lo largo del programa, es la ausencia de medios de comunicación empresariales y de todo tipo durante el juicio. Y esto es muy importante porque es de pronto la cereza en el pastel, la pieza que falta para comprobar cómo existe impunidad en este país, cómo los pueblos originarios, los pueblos Broran en este caso, pero todos en general, viven, resisten y luchan a pesar de la ausencia del apoyo y la memoria histórica en general de sus raíces, de su cultura, de su historia y de su resistencia. Entonces, desde ese marco sabemos que es difícil informarse del juicio desde cualquier otro lugar porque no hay información al respecto, y por eso es que se están realizando también tantos esfuerzos desde Radio 8 de Octubre para que le llegue a usted todas las informaciones dentro de esta geografía, pero también en cualquier otra geografía que usted se encuentre. Entonces, de hecho, si usted quiere informarse y acompañar el proceso, claro, también puede estar allá. Es público, el auditorio está abierto para que usted vaya y presencie, porque es un proceso judicial público y abierto, porque debe conocerse lo que está sucediendo y la violencia con la que este país, pues, no quiere saber, no quiere informar, que calla, que la memoria no quiere registrar. Arrancamos con el primer bloque de materiales de que traímos para compartirle, Vero, en este particular del día lunes 19 de agosto, este lunes que acaba de pasar, y arrancamos con un breve resumen. Cosas que son importantes para tener como la contextualización clara es que en este juicio la parte querellante, que se le llama por si se escucha en algún momento, son los abogados de la familia de doña Digna Rivera. Son dos abogados, justamente vamos a compartir en diversos momentos la voz de ambos. También está el Ministerio Público, que es la Fiscalía, son otros dos abogados que se encuentran en el juicio, y está la parte de defensora, a quien usted nunca escuchará, por bien de sus oídos, dijo, es la parte que defiende al abogado de Varela y que a la que se hace alusión en varios momentos de los audios debido, bueno, a los argumentos y la postura de humillación que ha tenido para con los diferentes testigos que participan de este juicio. Entonces, bueno, es un poco para tener el marco general de la audiencia. Son dos abogados del Ministerio Público, dos abogados de la parte querellante, que es la familia de Jerry, y otros dos abogados de la defensa, y un tribunal conformado por tres jueces de este país. Después de ese dibujo, pues, de los actores de este proceso, arrancamos con el primer bloque y vamos a escuchar en esta primera parte a los abogados querellantes, es decir, quienes demandan, quienes acusan al imputado, al asesino confeso. Escuchemos. Nos encontramos acá, frente a los tribunales de justicia de Pérez Celedón, en una nueva proceso judicial con parte del equipo de abogados de la parte querellante de la familia de doña Digna Rivera y de Jerry Rivera. Tal vez si nos regalas su nombre. José Luis Campos, para servir. Don José Luis, la primera pregunta que tiene mucha gente en este país y afuera es, ¿por qué se está haciendo de nuevo este juicio? ¿Es un nuevo juicio o es la repetición del mismo? ¿Qué es lo que sucede el día de hoy? Primer juicio que se logró una condenatoria para la persona acusada fue de un recurso de apelación interpuesto por la defensa del diputado. El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, que es el que conoció esa apelación, que le toca por territorio conocerla, determinó que la sentencia estaba mal fundamentada, cosas que desde luego nosotros no compartimos, y ordenó la celebración de un nuevo juicio, y eso es lo que estamos acá. ¿Y sobre cuál es, qué es lo que argumenta que estuvo mal en la sentencia que se ordenó la defensa? Básicamente lo que dicen es que se puso el tema del homicidio como un conflicto entre buenos y malos, sin determinarse quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Nos parece que eso fue un análisis absolutamente superficial, que había mucho más cosas que debieron analizarse que no se hizo. Estamos acá para tratar de solventar esa situación que el tribunal equivocadamente consideró. Para ir reportando, porque vamos a ir reportando del día al día, el día de hoy, ¿qué fue lo que sucedió en la mañana y sucederá en la segunda parte de esta tarde para que las personas que nos escuchan sepan qué es lo que aconteció y va a acontecer el día de hoy a nivel de proceso judicial? Se le llevaron la acusación y la querella, que son las piezas que le atribuyen los delitos al imputado. La defensa tuvo la ocasión de referirse a ambas piezas acusatorias y comenzamos con la recepción de testigos. Y eso es lo que va a continuar en la tarde y los próximos dos o tres días posiblemente. ¿Estos testigos son funcionarios, peritos, policías o son ya propiamente la gente que estuvo en el proceso, en el asesinato, o qué parte de testigos son? Estamos recibiendo el día de hoy, son o han sido peritos, faltan algunos por la tarde, y los que estuvieron el día de los hechos, creo que empezarán a aclarar el martes o miércoles. Perfecto. ¿Alguna expectativa que tengan ustedes como parte querellante frente a este nuevo proceso? No, vamos a demostrar lo que ya demostramos en el primer juicio, que esto es un homicidio calificado, donde no había ninguna causa de justificación que pudiera imputado. Muchísimas gracias, don José. ¿Cómo es? Bueno, como explicábamos al principio, vamos a hacer un recuento de día a día. Estos son audios que realizamos el día lunes, el primer día del juicio. Y así les vamos a ir contando y narrando poco a poco con algunos audios un súper resumen de lo que viene sucediendo. Y es que, como decíamos al principio, este juicio ya se había realizado y ya había sido condenado Eduardo Varela. A pesar de que se intentó descontextualizar este asesinato del proceso de lucha de recuperación de las tierras, a pesar de que se quiere hacer ver como una riña entre dos personas que se caían mal, a pesar de que se quiere generar pues una descontextualización política y social del por qué se dio este asesinato, aún así pues se había sentenciado a más de 20 años a este pues al Eduardo Varela, al imputado. Así que vamos a ir recontando día a día. Continuamos también con, entonces, con materiales del primer día. Así es, vamos, bueno, quienes se hicieron presentes en las afueras del tribunal para apoyar y solidarizarse con la familia de Doña Digna, fue la Red de Mujeres Rurales. Ahí se ha mantenido desde el día lunes compañeras de diferentes territorios del país, ¿verdad?, que se trasladaron a la zona. Y vamos a escuchar la voz y la palabra en este momento de dos de ellas. Primero vamos a escuchar a Fanny Reyes del pueblo Brora de Terrabá, el mismo pueblo de Yeri, quien de forma más ampliada nos comenta un poco acerca de la participación de la red en el proceso y de lo que esto ha significado. Y también vamos a escuchar a Clarita Kiel Torres del pueblo Iriria Bribri, Sacua, territorio conocido como Cavagra, quien también se hizo presente, también Clarita es recuperadora y está en este momento apoyando a la familia de Doña Digna. Entonces, vamos a ir a escuchar seguidos primero la voz de Fanny y después la voz de Clarita. Mi nombre es Fanny Reyes Ortiz, soy del territorio indígena de Terra. Fanny, tal vez si nos contás, bueno, de parte de quién venís y por qué venís el día de hoy. Hoy nos convocó la Red de Mujeres Rurales, donde yo formo parte de ella. Aquí vemos un grupo de compañeras de la red y analizamos que es importante estar hoy acá por el tema de la solidaridad con los pueblos hermanos que están luchando por la defensa del territorio y también por el reclamo de justicia, por el respeto de los derechos de los pueblos originarios que están siendo violentados desde el Estado costarricense y que en este caso hay dos personas asesinadas por defender el territorio. Y el caso de Yeri es el caso de violencia, pero hay muchas violencias que viven las familias recuperadoras que ha quedado impune. Y esta es la oportunidad para que el sistema judicial en Costa Rica pare con esta impunidad. Esta es la oportunidad que tiene el sistema judicial en Costa Rica de cumplir lo que firma en las leyes nacionales y en las leyes internacionales en relación a los derechos que corresponden a las poblaciones originarias. Los territorios indígenas deben ser habitados por personas indígenas y la lucha de los territorios inició en Salitre en el 2010 y donde su líder fue asesinado en el 2019 y el segundo hecho de asesinato fue el de Yeri en el 2020 y sigue habiendo mucha violencia en los territorios indígenas por la defensa del territorio. Y hoy nos sumamos por ese reclamo de justicia para las personas, para las mujeres y para los territorios indígenas. Decís que es una nueva oportunidad para que tribunales, Estado e instituciones hagan lo que tienen que hacer, cumplir la ley, hacer justicia. Pero ¿cuál ha sido el papel histórico del Estado y las instituciones frente a las demandas de los pueblos originarios? Bueno, el Estado ha sido completamente negligente en el cumplimiento de la ley. El pueblo ha visibilizado la importancia que tiene sanear los territorios indígenas, que sería sacar a los finqueros violentos de los territorios indígenas, a los ocupantes ilegales de los territorios indígenas. Y esto ha sido totalmente omitido por parte de las autoridades del gobierno, que claramente tienen conocimiento de las leyes, que claramente, porque ellos las firman, ¿verdad? Las leyes fueron creadas desde el 53, donde se delimitan los territorios indígenas para que habiten las poblaciones indígenas, y ya luego se firma, además, Costa Rica es firmante de un tratado internacional, el convenio 169, donde dice que los territorios no pueden ser transferidos a otras personas que no sean indígenas. Y estas leyes las firma Costa Rica, pero no las cumple. Las firma el gobierno, pero no las cumple, ¿verdad? Porque claramente hay un sistema también que es racista con las poblaciones originarias, que desprecia a las poblaciones originarias y que además tiene intereses sobre los territorios indígenas. Por ejemplo, en nuestro territorio quiso construir un mega proyecto hidroeléctrico, violentando nuestro derecho de consulta. Y gracias a una lucha indígena y al movimiento social se logró parar esa hidroeléctrica. Ahora existen otros temas, por ejemplo, está Red Más, que significa privatizar nuestros territorios, que ahorita están entrando a hacer actividades, a hacer reuniones en las comunidades. Entonces, hay mucha presión sobre nuestros territorios. Y de ahí la importancia de que el gobierno y también los pueblos indígenas despertemos para defender los derechos. Y el gobierno, que también tiene la responsabilidad de cumplir las leyes que firma. ¿Qué mensaje le envías desde esa realidad? Porque mencionabas ahora que la violencia sigue en los territorios. Siguen los terratenientes, usurpadores, agrediendo, acosando. ¿Qué mensaje le envías desde el pueblo Broran del sur de Costa Rica a otros pueblos que también están en lucha? Conversábamos recientemente sobre el caso de Berta Cáceres, que ya han pasado 8 años de la declaración de culpabilidad de los asesinatos materiales, pero que todavía 8 años después no ha sido declarada en firme la sentencia, y que eso pone en peligro de que incluso salgan libres los asesinos materiales, y ni hablar de los asesinos intelectuales. Con esto quiero decir que es un caso que sucede a lo largo de toda Vía Yala, pero desde Costa Rica, ¿cuál mensaje, qué realidad podemos compartir a esos otros pueblos? Bueno, yo pienso que los espacios organizativos, colectivos, desde base, ¿verdad?, desde nuestros pueblos, desde las comunidades, y la solidaridad de la sociedad civil, creo que es importante, es fundamental para poder transformar todo esto que nos están violentando, ¿verdad? Entonces, agradecer la lucha que se hace en cada pueblo, la lucha que hacen las mujeres, la lucha que hacen los colectivos que defienden los derechos de los grupos indígenas, de los grupos campesinos. Entonces, eso también creo que honramos las luchas históricas que han hecho nuestros ancestros, que hoy ya no están, ¿verdad?, que nosotros seguimos, retomamos, y creo que eso es como la memoria, que también el derecho a la memoria que nosotros tenemos como pueblos originarios, como pueblos campesinos, a defender nuestros derechos y también a ser solidarios, a mantener ese tejido social que ha querido destruir el sistema capitalista y el sistema patriarcal, ¿verdad? Es a fortalecernos juntos con otras y otros. Es muy importante para poder transformar esto que nos están violentando, nuestros derechos a la vida, nuestros derechos al territorio, nuestro derecho a los bienes comunes. Es una lucha muy justa de los pueblos, y que podemos seguir adelante, pero unidos y unidas podemos hacer esa transformación que queremos. Bueno, nos encontramos acá frente a los tribunales de justicia de Pérez Celedón en una nueva proceso judicial o la repetición, según se interprete, del proceso por el asesinato del compañero Jerry Rivera del pueblo Brorán de Terraba en el sur de Costa Rica. Y se encuentran acá mujeres, compañeras, sectores organizadas que pues están apoyando la situación y la causa de la defensa. Entonces tal vez queríamos aprovechar que se encuentra acá una compañera para que nos cuente el por qué está acá y desde dónde viene. Tal vez, ¿cuál es su nombre y de dónde viene? Mi nombre es Clarita Kiel Torres, soy Bribri del clan Tuburgua, vengo del territorio de San Rafael de Cabagra, de Palmira, San Rafael de Cabagra. Clarita, hay muchas preguntas, pero primero, ¿por qué es importante estar el día de hoy acá nuevamente? Para nosotros es importante estar aquí en este juicio nuevamente que le están haciendo, a ver si se hace justicia para el compañero Jerry Rivera del territorio Aurora. Para nosotros es muy importante porque queremos justicia, porque han pasado, pasan cosas injustas y no se ha hecho justicia dentro de los territorios. ¿Cuál es la situación que se vive? Porque se viene a clamar justicia por el caso de un asesinato de un compañero por la lucha de la tierra en el territorio de Roman, pero ¿cuál es la actualidad que se vive en los territorios hoy por hoy? Bueno, ya con este de Jerry Rivera son dos muertes que aún están impunes. No se ha hecho justicia por la ley ni justicia por Dios, como dicen. Entonces, por las luchas a la adquisición de nuestros territorios como indígenas que somos, que los territorios nos pertenecen. ¿Qué mensaje le envía usted a otros pueblos que se encuentran en lucha, que también tienen casos de asesinatos, también sufren el racismo del Estado, las instituciones, pero desde Costa Rica, que se habla de una pacífica y democrática Costa Rica, ¿qué mensaje le envía usted sobre la realidad de este país? Bueno, que luchen por sus derechos, aunque así tengamos que ser derramados de sangre, pero luchar por nuestros derechos, ya que aquí en Costa Rica eso no se ve, no sé si lleguemos a lograr lo de Jerry Rivera hoy, una justicia que se está luchando, y él luchó y él hizo por su territorio. ¿Cuál es la situación ahorita en su territorio? La situación mía es que los no indígenas aún siguen dentro del territorio y no nos han dejado, o sea, el presidente actual no permite más recuperaciones. ¿Sigue habiendo violencia? ¿Sigue habiendo acoso? Sigue habiendo violencias por medio de los no indígenas en contra de nosotros los indígenas dentro de los territorios, y eso pasa no solo en Cabagra, sino en todos los territorios. ¿Y cuál es el papel del Estado, la policía y instituciones en frente a esto? El papel de ellos siempre ha sido en contra de nosotros, nada a favor de nosotros. Perfecto, muchísimas gracias, Clarita. Estamos en Radio 8 de Octubre, hoy jueves 22 de agosto del año 2024, son por ahí de las 8:39 de la mañana. Estamos escuchando un resumen de lo que han sido las palabras, participaciones de este proceso de juicio, pues la repetición del juicio contra el asesinato de Jerry Rivera, que se ha estado realizando en los tribunales de Pérez Celedón. Escuchamos las palabras del abogado que nos proporcionó el día lunes, también las de Fanny y de Clarita de la Red de Mujeres Rurales, unas de las organizaciones que se han mantenido afuera de los tribunales apoyando a Doña Digna junto con el Comité de Solidaridad con Doña Digna, que también lo componen otras organizaciones, como, bueno, han estado personas de la comunidad de Longomay, de Ríos Vivos, MTC, y bueno, vamos a ir poco a poco escuchando otras voces. Así es, y es que les pasamos estas voces de las a personas que se aproximaron a acompañar el proceso judicial, que se aproximaron a acompañar a la familia de Doña Digna, madre del compañero Jerry Rivera, quien fue asesinado por la lucha de sus derechos, de la defensa de su territorio. Pues también sucedían muchas cosas dentro del tribunal, en el auditorio. Ese día se presentó, como decíamos, peritos. El primero que empezó fue José Eliseo Valverde, médico forense, que presentó un dictamen sobre las múltiples heridas que le infringieron a Jerry, donde se demuestra la hazaña, la violencia, el odio, un sentimiento casi de conquista, igual que en 1500, como la que se vivió en esa época, en la que se pues explicita pues algo que poco se conoce, algo que poco se sabe sobre el odio y el racismo profundo que hay en muchas comunidades de este país contra los pueblos originarios y contra la defensa específicamente de sus derechos. Si usted quiere conocer un poco sobre esos detalles, ¿qué dijo José Eliseo Valverde, forense? ¿Qué manifestó? ¿Qué declaró? Vaya a la página de 8 de octubre, ahí tenemos bien detalladito, pues en escrito, qué fue lo que dijo cada actor. Después de este perito médico forense, se presentó también otra perito, Karen Oviedo Paniagua, especialista en balística forense, quien también añadió muchos elementos de prueba para determinar lo sucedido en el día del asesinato. Luego de la perito se dio un receso y vino a hablar el testigo clave, que era José Eduardo Navarro, que era investigador del OIJ y quien realizó varias diligencias para investigar al imputado Eduardo Varela, como recoger el arma o como tomar muestras de su mano para ver la presencia de pólvora, porque fue quien disparó a espaldas a Jerry Rivera. Sobre estos detalles están en la página de Radio 8 de Octubre para que pueda conocer muchísimo más, en específico lo acontecido y lo declarado por los testigos. Vamos a ir ahora con una banda de música. Vamos a hacer una pausa musical, un poco para estirarnos, acomodar, procesar todas estas informaciones que les estamos compartiendo. Vamos con un Rojo Reggae Band y esta canción que se llama Semillas. Contra el indio que luchó por defender sus propias tierras que heredó Sergio Rojas, su legado, su legado, su legado. 15 balas disparó el asesino cuello blanco usurpador. 15 balas recibió la moral de todo un pueblo decayó. 500 años de intentar sangre ancestral. Hoy they killing one another. Because the system, I say, hoy they shooting one another. No one is responsible. Hoy they killing one another. Sangre de sus hijos que heredó la montaña de Brorán de Terrabá y su semilla, sagrada semilla. 15 balas disparó el asesino cuello blanco usurpador. 15 balas recibió la moral de todo un pueblo decayó. 500 años de intentar sangre ancestral. 500 años de intentar. Y aunque nos the killing one another. Se quede impune en la lucha por el respeto al territorio de su pueblo. No one. Muchas tierras en manos de usurpadores, violencia y agresión. He's responsible. No, no, no. Este árbol no está muerto. Mientras quede una semilla, volverá a brotar. 500 años de intentar. Ustedes que un día amanecen y no se acuerdan ni cómo se llaman, ni cómo era su mamá, ni qué comían cuando estaban chiquitos, ni cómo era la escuela donde iban. Y si los pueblos no nos acordamos de dónde venimos, ¿qué es lo que nos sucede? Estamos condenados a repetir historias, perdemos identidad. Por eso la historia es muy importante. Entonces, estas cosas, compas, que son lo que somos como pueblo, son muy importantes de tenerlos como un gran valor para la lucha. La memoria, la historia. Bueno, acabamos de escuchar un rojo reggae band, pues que nos trae la memoria del asesinato del compañero Sergio Rojas Ortiz, compañero Bribri del clan Uniwak del pueblo de Salitre, quien fue asesinado un año antes de que asesinaran a Jerry en el 2019. Y es que aunque los jueces, como lo manifestaran abiertamente durante el proceso judicial, y defensores del imputado y acusado quieran descontextualizar y quieran desconocer la historia en la que se dan estos asesinatos y los quieren presentar como elementos aislados, hechos aislados, pues ha existido, como nos comentaba Fanny, como nos comenta incluso la canción, ha existido un contexto, un proceso histórico de múltiples violencias, ataques, quemas, persecuciones por la montaña y demás violencias múltiples que han ejercido en contra de los pueblos originarios, particularmente el pueblo Bribri, Cabécar y Broran, en contra de sus recuperaciones, los finqueros que pues han actuado de manera violenta con total impunidad y con total viena, incluso de las fuerzas policiales y los tribunales de justicia de esa región, quienes han participado de las agresiones. Recuerdo incluso que una vez las policías agarraron a una compañera mujer mientras un finquero terrateniente le golpeaba su cara. Así de explícita es pues este lazo, este ligamen entre terratenientes, finqueros y el Estado. Así que, pues como lo decía Fanny, este es un conjunto de amenazas que vienen de manera histórica, que se han pues ejercido contra los pueblos originarios, y la memoria de Sergio pues debemos traerla, incluso recordando que en el caso de Sergio se mantiene en total impunidad el proceso del asesinato judicial, el proceso judicial sobre su asesinato, ya que a Sergio lo mataron en la noche, durante 17 balazos, como decía la canción, le metieron mientras él dormía. Así que la violencia es histórica, es múltiple, y la queremos pues compartir en el sentido de dejar explícita para desmitificar muchas cosas de las que no se dicen en este país. Vamos a iniciar ahora a escuchar un poco de las informaciones recabadas durante el segundo día de juicio. Nos gustaría iniciar este segundo día escuchando la voz de compañeros en solidaridad que se mantienen haciendo un plantón en las afueras del Tribunal de Pérez Zeledón. Es importante, yo creo que incluso por transparencia comunicativa, hacer énfasis en que han sido muy pocas las personas de algunas organizaciones que se han hecho presentes. Esto nos hace invitar a las a quienes nos están escuchando, que de pronto estén por Pérez Zeledón o tengan posibilidad de trasladarse a apoyar a Doña Digna. Bueno, el juicio se mantiene, se tenía estipulado que acababa este viernes, pero como en algún momento lo dirá el abogado, es posible que se extienda más días, porque han sido muchos los testigos que han pasado, muchas las pruebas que se están analizando, y la solidaridad es vital. Así que, bueno, también reconocer todas las personas que se han hecho presentes. Ya hemos escuchado algunas compañeras de la Red de Mujeres Rurales que estuvieron ahí, y vamos ahora a ir a escuchar a el compañero Félix López. Él es del MTC, del Movimiento de Trabajadores Campesinos. Félix, con su organización, bueno, se trasladó desde Guásimo de Limón, y bien que saben los y las trabajadoras campesinas de la vertiente atlántica de este país acerca de lo que es la violencia, acerca de lo que es la impunidad también, y acerca de lo que es la lucha de clase. Así tal cual, vamos a escuchar a Félix cómo lo dice, cómo a ellos les ha sido difícil su lucha histórica contra los empresarios monocultivistas que se encuentran en su territorio, y no es muy distinto de la lucha que tienen los territorios indígenas contra los empresarios ganaderos que se encuentran allá. Vamos a escuchar y regresamos. Bueno, nos encontramos aquí en las afueras de los tribunales de Pérez Zeledón, donde se está llevando a cabo el segundo día por la repetición del juicio por el asesinato de Jerry Rivera. Y al igual que el día de ayer, se encuentran personas de diversas organizaciones apoyando y acompañando a la familia de Jerry y reclamando justicia al Estado de Costa Rica. Entre esos está el compañero que se va a presentar a continuación. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Félix López, yo vengo de Ruiz Jiménez, Guásimo, Limón, y venimos a apoyar esta causa, principalmente a la familia, a Doña Digna, a su familia, y a exigir justicia, porque nos parece que no se está haciendo justicia aquí en esta situación. Félix, cuéntenos tal vez cómo ve usted esta situación de que el Estado de Costa Rica someta a luchadores y luchadoras sociales a juicios que se vuelven revictimizantes para la familia, ¿verdad? Juicios que se repiten una y otra vez. ¿Cómo analiza usted el acceso a la justicia en este país? Sí, compañera Verónica, es lamentable, sí, esta situación. Lo hemos vivido en carne propia desde el Movimiento Trabajador y Campesino con mi compañero Orlando Barrante, otros compañeros luchadores sociales que son criminalizados por su gestión de ser luchadores sociales, y me parece que esto también se está tratando de victimizar nuevamente a la familia del compañero Jerry. Don Félix, cuéntenos cuál es para usted la importancia, ¿verdad?, de que diferentes movimientos se hagan presentes, ¿verdad? Usted nos decía que usted viene de Guásimo de Limón. Es distinta la lucha que se vive allá en Guásimo a la que se vive acá en la zona sur con los compañeros en recuperaciones de tierras indígenas, pero sin embargo en este momento están todos juntos aquí articulados apoyándolo. Cuéntenos usted por qué usted quiso hacerse presente y cómo ve esto de la solidaridad. Bueno, es distinto, digamos, por la causa que quizás estemos luchando, pero sí, siempre estamos siendo víctimas la clase trabajadora, la gente más pobre, de un sistema político y de los grandes terratenientes que siempre tratan de explotarnos, el gobierno, hacer criminales a los luchadores sociales. Entonces, De manera solidaria, pues hicimos el esfuerzo y estamos aquí representando al Atlántico, a los compañeros indígenas, y vamos a estar sumándonos en un solo frente en la lucha social en cualquier parte del país y del mundo si es necesario. Muchísimas gracias. Tal vez unas palabras finales para las personas que no se han enterado del juicio, invitándoles a que se acerquen a dar seguimiento a la causa. Claro, por supuesto. Me parece que es importante el que pueda hacerse presente aquí. Es una causa justa, es el apoyo a una familia, a una madre adulta mayor, a una madre indígena que por siglos han sido víctimas de un sistema y una sociedad que los tiene en abandono, ¿verdad? Así que pues hagamos el esfuerzo, los que puedan sumarse aquí y los que no, pues pueden apoyar por redes sociales y dar su aporte a esta causa. ¡Sergio vive! ¡Sucha, sigue y sigue! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Jerry, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Jerry, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Justicia, justicia! ¡No más impunidad! ¡Justicia, justicia! ¡No más impunidad! ¡Jerry no murió! ¡Se multiplicó! ¡Jerry no murió! ¡Se multiplicó! ¡Sergio vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Jerry vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Jerry, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Jerry, escucha! ¡Esta es tu lucha! Que el mundo va a cambiar, nos dicen. Que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen. Los del otro lado nos aplastarán. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas. No, que no, que no, que no, que no.